momento comienza Boleriando, con Elsa Berg de Nota. Toda la música que siempre quisiste volver a escuchar. Hasta las 21. Aquí, por frecuenciaweb.com. Sin tu amor, yo voy a bésame, bésame mucho. Es que tengo miedo a perderte y volverte otra vez. Bésame, bésame mucho. ¡Ay, qué bonita canción! Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, pero bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tener muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana tú te irás tan lejos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué hermosa. Bésame mucho. Quiero que si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte otra vez. ¡Qué bonita canción, por favor! Buenas noches a todas y todos a esta nueva emisión de Boleriando. Conmigo, con la señora Elsa Verdenota. Estamos acá compartiendo una noche hermosa, con poco frío, bastante calorcito. Estamos todos juntitos, haciendo lo mejor que sabemos hacer, que es nada más ni nada menos que escuchar la música que siempre quisiste volver a escuchar. Si te querés comunicar con nosotras, lo podés hacer a través del 15-6554-1867. Como podrán ver, estamos con cortina nueva, muy linda la cortina que eligieron. Y también muy linda, ahora tenemos otro reproductor y me están diciendo que es el Justin TV. Justin TV. Justin TV. No sé cómo es. Esperemos que no se corte como antes. Y la operación técnica está el señor Néstor Benítez. ¿La Néstor? Hola, Elsa. Falsa. Está el señor Néstor Benítez. Está también mucha gente ahí esperándonos, escuchándonos. Si te quieres comunicar también lo puedes hacer a través de mi Facebook, que es el Saber de Nota. Así como suena, el Saber de Larga ERG de Nota. en Facebook me buscas, yo tengo como 1500 amigos. Ay, si cada uno me diera 10 pesitos nomás por mes. Lo bien que me haría como en la jubilación, ¿no? Para ayudar a la jubilación de maestra que tengo. Chicas, chicos, estamos acá compartiendo. La semana pasada no estuve, estuve un poco gripadita, estuve con unas nanas, ¿eh? Pero bueno, no, a no preocupar, estuvo todo bien, estuvo todo tranquilo, ¿eh? No hubo demasiado, lo único que faltó fue, bueno, ¿no? O sea, alguien que, un té, nomás, no pido mucho, un té, una caricia al alma. Por favor, a veces me pongo un poco melancólica. Pero bueno, chicas, a no decaer, estamos todos vivas, estamos todos bien. Y bueno, una emisión más de Bolereando, con cortina nueva, con reproductor nuevo. Así que mucha gente ahí esperando del otro lado, esperemos que estén todos, haciéndonos el aguante, como dicen los chicos. qué lindo que es estar de nuevo con ustedes. Juntitas, juntitos, agarrados. Si tenés a tu novio, marido, pareja, concubino al lado tuyo, que te agarre fuerte. Aprovechalo. Vos que tenés la oportunidad, ¿eh? ¡Qué linda que es la vida con alguien al lado acompañándonos! ¿Eh? ¡Ah! Que viene el amor del otoño, fin del otoño. Se está haciendo el otoño, viene el invierno. Y todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde vamos a estar acá compartiendo este bolereando juntitos aquí por frecuenciaweb.com. ¡Ay, Dios! Bueno, también te tengo que decir que de este programa lo podés escuchar el domingo. Ahora está en vivo. Para que veas que está en vivo, son nada más ni nada menos que las 7 y 10 de la tarde. ¿Eh? Y el domingo, a partir de las 7 de la tarde, vas a escuchar este mismo programa. ¡Ay, Elsa! Me decían, ¿cómo no pasás los panchos haciendo un programa de bolero? Y vos sabés que tenés razón, pero antes voy a hacer un jueguito. No, el de la trifulca no, la trifulca más tarde. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar a Luchito Gatica con el reloj. Ay, reloj, no marques las horas porque voy a enloquecer, Y después lo masito ahí, ajustadito, los panchos. El trío Los Panchos con Luchito Gatica nos van a dar una bonita página, que es nada más ni nada menos que este tema que estamos escuchando de fondo, pero interpretado por Luchito y el trío Los Panchos. Bésame mucho. Vamos a la primera bonita página de la noche y seguimos acá con el reloj, con Lucho Gatica, en este hermoso bolereando. Bésame, pero bésame mucho. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor.

contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Boliviano, conmigo, el saber de no ser. Eres el culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Bésame, bésame mucho. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ah, sí, sí, sí, ahora sí. Ahora sí estábamos. Se nos escapó un temita de los Panchos, ¿sí? Sí, se nos escapó un temita porque primero escuchamos a Lucho Gatica con el reloj. Después a Luchito Gatica con el tiro de los Panchos en Bésame Mucho. Y después se disparó así porque Néstor no estaba muy atento. Contigo aprendí, ay, qué canción. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí, ay, qué linda canción. Gente hermosa, gente linda, ahí estamos en el chat. Señoras y señores, si quieren comunicarse conmigo, lo puede hacer a través del 15-6554-1867. O a mi Facebook, El Saber de Nota. Ahí vamos a estar escuchándonos constantemente. Todas las canciones hermosas que vos querés escuchar, las vamos a escuchar ahí. ¡Ah! La trifulca del día de la fecha tenemos que dar antes de que se nos vaya el programa. Porque ya vamos con 7.22. Mirá, 7.22 y el pescado sin vender. Como dicen los chicos. Ay, Dios, la trifulca. Bueno, vamos a ver la trifulca. ¿Dónde lo tenemos, Néstor? Ah, para después. Bueno. ¡Ay! Estamos como queremos. Bien, a ver. Vamos a seguir escuchando entonces ¿La trifulca la dejamos para después de la media hora? Bueno, listo, como vos quieras. Vamos a escuchar al trío Los Panchos, en Historia de un Amor. Qué linda canción, Hace mucho que no la escuchábamos, Así que vamos ahí con el trío Los Panchos. Vamos. Qué bonito es escuchar una vez más el tema Es la historia de un amor. Ay, es la historia de un amor como no hay otra igual. El que me hizo comprender todo el bien y todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué bonita canción. Señoras y señores, es el momento de la trifulca. Y la trifulca del día de la fecha está para nada más ni nada menos que Alejandro Sanz, y el señor primero Alejandro Sanz y después Adoro con la señora Olga Guillot. Así que vamos a escucharlos. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro.

suspiras, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Adoro por la señora Olga, la señora con mayúscula Olga Guillot, y con los señores, el señor, ¿cómo se llama este muchacho? Alejandro Sanz y el señor Boleros, Armando Manzanero. A ver, ¿lo podéis poner un poquito ahí para que la trifulca esté completita? A ver, ah, Olga Guillot, escuchen, gracias, pasar un poquito. La noche no nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestras felices, las adoro, vida mía. ¡Ay! Adoro la forma en que me miras y hasta la forma en que me miras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro. Che, cuando nos conocimos. Las cosas que me dices, Alejandro Sanz con esos ratos felices, Armando Manzanero. Los adoro, vida mía. Bueno, ya está, hay suficiente. ¡Ay, suficiente! ¡Suficiente! ¡Vamos! Ay, qué bonito, qué lindo, qué lindo. Así que ya sabes, la trifulca de hoy es Armando Manzanero y Alejandro Sanz contra Olga Guillot cantando nada más ni nada menos que Adoro. Ay, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? Bueno, ahora la poesía del día de hoy, la canción está dedicada a la trifulca y la está haciendo nada más ni nada menos que Néstor con el tema Adoro. ¿Vamos allá? la calle en que nos vimos, la noche, cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, adoro nuestros ratos, la calle en que nos vimos. Los adoro, la noche, vida mía. Cuando nos conocimos, adoro la forma en que sonríes, las el cosas modo que me dices, en que a veces me ríes. Felices, adoro, adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca de mí, muy cerca de mí, cerca de mí, muy cerca de mí. No separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca de mí, muy cerca de mí. No separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche, eres noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a Boliviano. Conmigo, con el saber de nota. ¡Ay, qué bonita, eh! ¡Qué bonita escuchar la canción, ahora sí, recitada! ¡Ay, gracias, Néstor, por estar ahí presente siempre! Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565-541867. 1565-541867. A través de mi Facebook, El Saber de Nota, Belarga, ERG, Verga de Nota. Esta canción de fondo nos hace recordar tantas cosas. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es recordar. Mándame todo lo que vos quieras en la semana. Así, Néstor lo lee. O por qué no yo, a lo mejor. Con mi voz aterciopelada. Contenta estoy de volver a estar con ustedes. Contenta de que me escuches. Contenta que el domingo vuelvas a estar ahí, juntitos conmigo, con El Saber de Nota. Y ahora, como le dije al principio del programa, el programa está dedicado a el trío Los Panchos. Y para eso vamos a escuchar dos temitas más, ¿eh? Y después vamos a escuchar otros temas, otros boleros lindos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y ahora es el turno del trío Los Panchos, ¿eh? Con toda una vida. Y después, el trío Los Panchos con Johnny Albino amor, qué malo eres. Así que, chicas, chicos, a ponerse juntitos y a refregarse un poquito. Que estamos en una noche de miércoles, cuando son las 7:43. Antes de que empiece el noticiero, ponete, hacete amiga, amigo. Ay, vamos. Llegará a tu corazón. sea como una maldición. Te duele saber de mí. Amor, cuidado con la vida. Las torres que en el cielo se creyeron un día cayeron en la humillación. Amor, amor. ¿Estás escuchando? Boleando conmigo. La noche se perdió en tu pelo. Parece que tenemos problemas de nuevo con el reproductor, pero bueno, esto lo vamos a solucionar de algún momento a otro. Me dicen que la internet es la que anda mal. Puede ser el monopolio de Speedy. Ay, ¿cuándo llegará Telecentro? ¿Cuándo llegará Fivertel? ¿Cuándo llegará Arnet? Estuvimos escuchando. Antes de irnos del aire, un poquito de los tiro los panchos, ¿eh? Amor, qué malo eres, y toda una vida. Qué lindo que es escuchar canciones con ustedes, estar contentos. Y vamos a repasar la trifulca. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme. Llevo las emociones más grandes, como les dije antes. Adoro la calle en que nos unimos, la noche cuando nos conocimos. Y ahí teníamos, a Olga Guillot, ¿eh? Y al señor Alejandro Sanz con Armando Manzanito en Adoro. 1565-541-867, si te querés comunicar con nosotros al Facebook de la Radio Frecuencia Web, que ahora está medio andando mal, ¿eh? No podemos utilizar Facebook, así que mandanos mensajitos porque se cuelga la computadora y cada vez que entramos a Facebook se cuelga y no salimos al aire. Así que Chicas, estamos acá pendientes de que nos llames. 1565-541-867. ¡Ay! ¡Qué lindas canciones que estamos escuchando en esta noche de miércoles! Acordate que también lo puedes escuchar el domingo a partir de las 7 de la tarde, antes de Coquito, que viene con su agüita y coco, ¿eh? ¡Ay, qué bonito que es estar escuchando música de la linda, de la buena, de la más hermosa! ¿Eh? Yo recuerdo que en algún momento, cuando era chica, ¿no? Íbamos ahí al club, por ejemplo, por decir uno, ¿no? Yo era de San Miguel, más soy de Bellavista, iba al club San Miguel. ¡Ay, qué lindo que bailábamos! Iba con mamá. Mamá me sacaba, me llevaba. ¡Ay, sí! No sabés qué hermoso. Bueno, y bailábamos. Y a la noche, cuando se ponía, bajaban las luces, ¿no? Había los reflectores grandes, ¿eh? Y nos ponían un poquito de boleros, porque primero escuchábamos un poco de candombe, ¿viste? Así como... Ay, ¿cómo se llamaba el gordito? Ay, no me puedo acordar el nombre. El gordito. Sí, te tenés que acordar. ¿Cómo? Acá me están diciendo. El gordito. El. Siga el baile, siga el baile. ¿Eh? No. ¿Cómo? ¡Ah! ¿Qué Castillo? Ese, Castillo. ¿Cómo escuchábamos con ese muchacho? Escuchábamos a Castillo con siga el baile, al compás del tamboril, ¿eh? Alberto Castillo, ahí me acordé. Albertito Castillo, ¿eh? Y escuchábamos ahí a Alberto Castillo con el siga el baile, y cuando se terminaba, ya más o menos por media para la noche, veníamos y nos juntábamos todos, los chicos, las chicas juntitos, ¿eh? Y bailábamos. Siempre con... Yo, siempre, pero siempre, ¿eh? Siempre con el brazo adelante, ¿no? Sí, no, escúchame. No vaya a ser cosa. Y estábamos ahí y estábamos y cantábamos, ¿no? Siga el baile, siga el baile. ¿Eh? Pero bueno, esos eran otros tiempos. El brazo siempre en el medio. Por si, ¿no? Alguno se quería propasar un poquito. Estábamos ahí tratando de que, bueno, no pase nada. ¡Ay, chicas, chicos, chicas, chicos! Vamos a una tanda. Nos ordenamos un poco porque esto me parece que va de mal en peor. Seguimos adelante con más Boleriando. Hasta las 9, conmigo, con Elsa Verdenota. Bésame. Bésame mucho. Elsa Verdenota. Como si fuera esta noche la última vez. Nos introduce en el mundo de la música que siempre quisiste volver a escuchar. Bésame. Bésame mucho. Los miércoles a las 19. Tengo miedo tenerte y perderte después. Aquí por frecuenciaweb.com. Bésame. Bésame mucho. Repite. Domingo 19. Otoño. Frecuenciaweb.com. De lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana, mañana es jueves. Sargento Cabral, 1210, primer piso, departamento 6, San Miguel. 15-3656-0570. Oscar Rayo y O Pablo Tedesco hacen La Neurona. La Neurona. La Neurona. Los miércoles a las 21 horas. Aquí por frecuenciaweb.com. Y Estás escuchando frecuenciaweb.com. Estás escuchando, Boliviano, conmigo, el saber de Noter. La noche se perdió en tu pelo. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito que es cantarle a la vida! Mientras vos estabas ahí del otro lado, yo aquí poniendo a todos en su lugar. 1565541867. 1565541867. Si te querés comunicar con nosotros y podés mandarnos mensajitos para pedir los temas que a vos te gusten o mandarnos una poesía. Lo podés hacer también a través de mi mail, que es elsaberdenota@live.com.ar. El saber de nota, todo junto, @live.com.ar. Este programa lo podés bajar después del domingo en el blog de mediocresnet.blogspot.com, en donde, aparte de escucharnos y poder ver los programas producción de Mediocres, que es este, el de Gatito Coco y el de Mediocres propiamente dicho, vas a poder escuchar y bajar este tema para escucharlo en tu iPod, iPad. El otro, no, son malas, ¿eh? El otro día ya me dijeron, se decía iPod, iPad. Bueno, iPod, iPad, en tu MP3, MP4, MP5, en tu celular, en tu equipo, donde quieras, todos los consejitos, todos los coboleritos, todo juntos, lo vas a poder escuchar bajándolos desde ahí, ¿no es cierto? Y también te podés informar, porque también nos informamos a través de ese blog, de ese blog. ¿No sabés? Hay casi 13.000 personas que visitaron el blog en menos de 2 semanas, ¿Quién lo diría? También te decimos que, otra de las cositas que te di. El domingo a las 7 de la tarde se repite este programa, Saluditos a todos los que están del otro lado, Hilda Schieber, a Romina Romero, a Florencia, a Selva Florencia Rodríguez, a Germán Echeverri, a toda la gente linda que está del otro lado haciéndonos siempre los miércoles esta cuestión de mirar y escuchar la música que siempre quisiste volver a escuchar. Bueno, acordate que en la trifulca del día de la fecha, ¿quién está? ¡Ay! ¿Vamos a escuchar un poquito? ¡Dale! Las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la seda de tus manos y el modo en que a veces me riñes. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras. Yo te adoro. La noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los quiero tener. Ahí teníamos entonces a la señora Olga Guillot, con Adoro, y al señor Alejandro Sanz, junto a Armando Manzanero, también con Adoro, ¿eh? Hay una votación a través del Facebook que lo vamos a... voy a mandar a Néstor a un locutor para que nos diga, ¿eh? Ay, señoras y señores, qué lindo que es pasar la noche del miércoles juntitas, ¿eh? 8 de la noche, 3 minutos. Ahora vamos a unos boleritos hermosos. Y en esta oportunidad vamos a escuchar a Daniel Riolobo en 3 temas, ¿eh? A mi manera, ¿eh? Al final, ¡ay, al final! Y Vete de mí. Vamos a con él. Vamos para con él. Vamos, chicas, arriba. Y esta es mi vida, diré, solo diré, que hasta el final yo fui sincero, viví, sé que falté, tomé por todos los caminos y mucho más, a mi manera. Caí más de una vez, pero también me dije arriba, pues era mi deber, también pesé las consecuencias, que todo fui capaz, todo probé por los caminos y todo lo tomé a mi manera. Algo hice mal, más. Todo probé, no lo oculté, pero dudar nunca dudé. Luego al pagar también fue más. Todo aguanté y lo afronté a mi manera. Amén. Mas hoy, al recordar, lo encuentro todo divertido. Que alguno me obligó, puedo decir, sin ti vivese, no, tan solo yo y a mi manera. Uno puede hacer, si un hombre no es, no puede hablar, ni demostrar que algo sintió, pero yo sí sé que viví, o lo intenté, o lo hice mal, a mi solo desangrando de llorar, sin primaveras en las manos para dar. La vida se me va con tu querer. Al final eres todo de angustiosa soledad, que presagio que jamás regresarás, y y yo sin tu mirar. Solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un Cristo me quedé. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un Cristo me quedé. ¡Ay, qué habrá pasado! Porque saltó un temita, ¿eh? Eran tres y pasaron dos. ¿Qué pasó ahí? ¡Ah, anda a saber! ¡Qué lindo que es escucharla a esta chica con el Bésame Mucho, ¿eh? Faltó nada más que la canción al final, ¿eh? Vete de mí, estuvo ahí. ¿Qué pasó de largo? ¡Ah, pasó de largo Vete de mí, Néstor! Ay, ¿qué habrá pasado con eso? Vamos a la trifulca de la día de la fecha a ver qué nos dice el señor operador, ¿eh? Sobre la trifulca. Sí, adoro por Olga Guillot y por el señor Armando Manzanero y Alejandro Sanz. La forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la seda de tus manos y el modo en que a veces me riñes. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras yo te adoro. Ahí está hecha entonces la propuesta, así que si querés, comunícate conmigo al 15-655-41867 y ahí vas a votar a el intérprete o los intérpretes que más te gustan. Olga Guillot o, por el otro lado, al señor Armando Manzanero y Alejandro Sanz. Canciones muy lindas y las hay, ¿sí? Así que bueno, vamos a un popurrí de boleros, esos que a ustedes les gusta que yo se los ponga, ¿eh? Y el primero, es de... ¡Ay! Nos olvidamos de hacer el homenaje al Puma. Bueno, al Puma Rodríguez con Te Agradezco Que. Después va a ir la señora Chabela Vargas, con un temita, Pista de Noche de Ronda, esta noche de ronda. Y por otro lado, Contigo Aprendí, de Armando Manzanero. Ay, qué lindas canciones. Ahí vamos con todos ellos, ahí hasta las 9 de la noche, aquí en Bolereando. ¿Con quién? Conmigo, con El Saber de Nota. Te agradezca que nada debo agradecerte. Hoy maldigo hasta mi suerte por el día que te encontré. Pensaste que mi amor iba a ser como un juguete y con él entretenerte, pero ahí estuvo tu error. Las personas como tú en el mundo están sobrando, porque pura ingratitud a su paso van regando. Conmigo te falló, te lo digo cara a cara. Me la debes y me la pagas, no mereces mi perdón.

Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí, aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Ay, mira mamacita buena, yo aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Seguimos acá en Bolereando conmigo, con el saber de nota. 1565541867. Si te quieres comunicar con nosotros, porque el Facebook dijimos que lo teníamos ahí medio stand-by, porque como está muy mal la internet, se cuelga. Y es preferible escucharse que andar mensajeándose. Estuvimos escuchando tres temas de un popurrí ahí. En primer término estuvimos con el señor el Puma Rodríguez, que nos decía en su bolera que te agradezca que canción, porque le decía, se ve que ella era una persona que no era muy buena con él, ¿no? Entonces ella decía, agradeceme. Y él decía, ¿qué te querés que te agradezca? Si fuiste flor de bebé, por no decir. Y después teníamos Noche de Ronda con Chabela Vargas, que esas guitarras, cómo sonaron, ¿eh? Y Contigo aprendí con Armando Manzanero, ahí cantando junto con Lucho Gatica. Mirá vos, ¿eh? Mirá vos, hoy Lucho Gatica estuvo a full en el programa. Este programa lo podés escuchar de nuevo el domingo a partir de las 7 de la tarde, antes de Coquito, que viene con toda la salsa del mundo, ahí que se transmite en vivo los viernes a partir de las 7 de la tarde. Ahí estamos con el nuevo reproductor, que acuérdense que es el Justin TV / Frecuencia Web. Me aprendí todo. Tenemos la trifulca, sí, la trifulca que dice que es adoro las cosas que me dice por Olga Guillot y por el señor Armando Manzanero y Alejandro Sanz. A ver, ahí está, escuche. Si hay mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras, cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida amiga. Ay, te dejé con las ganas, ¿eh? Pero ya dentro de poquito se va a resolver, ¿eh? 8:30 p.m. aquí en Frecuencia Web, estando una noche tibia, re linda, para estar tomando unos drinks ahí afuera, ¿por qué no? Ay, qué bonito que es estar así una noche contigo. ¿Cómo lo diría el señor? ¡Ay, César Banana Pueyrredón! Y después fuiste mío en verano con Leonardo Fabio. Y una sorpresita para el último. Vamos con más música. Aquí en frecuenciaweb.com. De nuevo, y así.

mía. Adoro la seda de tus manos y el modo en que a veces me ríe. Y ahí estábamos escuchando la trifulca, que ya tiene... Ya está, ya la cerramos nosotros, ¿sí? Pero vamos a crear un poquito más de intriga. Yo creo que todos más o menos saben por dónde va la mano. Pero bueno, acordate que después de este programa viene el señor Oscar Martín Rayo con su neurona. Con Pablito Tedesco también, ¿eh? La neurona a partir de las 9 de la noche aquí por frecuenciaweb.com. Recordá que este programa lo podés escuchar a través de mediocresnet.blogspot. Ah, perdón. Está bien, está bien. No, venía bien, ¿viste? mediocresnet.blogspot.com. Ahí lo podés bajar, escuchar en el momento que se te ocurra, cuando quieras, donde quieras. En tu iPad, en tu iPod, en tu MP3, MP4, MP5. En tu reproductor del radio, de la radio del... del auto, en el equipo de música, ay, en tantos lados. Bueno, arriba el ánimo. Y vamos a escuchar ahora tres temitas más, ¿eh? ¡Ah! Paisaje, gotas y Río Grande. Río Grande, sabrás. ¡Ah, paisaje! ¡Ay, tantas canciones tan lindas! Bueno, vamos, que si nos queda poco tiempo y queremos escuchar música, mucha música. 8:45 aquí en Frecuencia Web, en esto que hemos dado en llamar Bolereando. Conmigo, con Elsa Pérez de Nota. Debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Necesita para no marcharse. Tú me das amor. Esa decisión absurda de dejarlo todo, hemos de considerarla y empezar de nuevo. Al amor abandonarse sin pensar en nada, pues si estábamos perdidos, hemos vuelto a encontrarnos. Faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Sentirme lo bastante grande para conseguir que me des tu amor. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos, volveremos a querernos. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Así es como este amor está viviendo. Se esconde por temor a estar muriendo y trata de ocultar esta alegría que crece en el silencio día a día. De gota en gota tú me acaricias, de gota en gota me das tu vida. Si yo pudiera beberte toda, me ahogaría y fingiría no ver nunca nada. Si alguna duda cruza nuestra mente, esperaría oculto en mis pesares que el tiempo nos curase nuestros males. Recojo a gotas tus ilusiones y guardo a gotas tus emociones, bebiendo toda tu piel, tu cuerpo. Quiero morirme. ¿Qué piensas tú, cariño mío, en cuando todo el tiempo era nuestro? Tenía el aire del que siempre vence y muchas dudas en mi corazón. Mas esta vez tú no tuviste la fuerza de volver de nuevo a comenzar. Cariño mío, te fuiste un día y me dejaste con mi soledad. Río Grande sabrás, tú al menos sabrás dónde van a morir los amores que aquí no encontraron el tiempo ni un soplo de aliento para sobrevivir. Cuando el viento se calma, jamás se sabrá dónde pierde su fuerza para ir más allá. Y nos quedan tan solo ilusiones perdidas, nuestra melancolía. Y ahora estoy como una sombra, envuelto con mi triste soledad, sin esperanza y sin ilusiones. Estaba ya empezando a te olvidar, mas hoy te he visto en mis sueños y me decías, esta vez perdiste tú. Cariño mío, ha sido un concierto que se ha quedado en el preludio. Río Grande sabrás, tú al menos sabrás dónde van a morir los amores que aquí no encontraron el tiempo ni un soplo de aliento para sobrevivir. Cuando el viento se calma, jamás se sabrá dónde pierde su fuerza para ir más allá. Y nos quedan tan solo ilusiones perdidas, nuestra melancolía. Río Grande serás, donde van a morir los amores. Y nos quedan tan solo ilusiones perdidas, nuestra melancolía. Solo tú lo sabrás. Saber te nota. Ay, ahí estuvimos escuchando tres boleritos de Franco Simone. Primero era paisaje, después Gotas y por último Río Grande. ¡Ay, qué bonita canción! Franco Simone. ¡Ay, Dios! Después la hicieron cada cosa con las letras de él. ¡Ay, sin ir más lejos, Gilda! ¡Ay! Pero bueno. Acordate, si querés comunicarte con nosotros, 1565-541-1867. ¿Cómo? 1565-541-1867. Al Facebook de la radio, Frecuencia Web, a mi Facebook, El Saber de Nota, a mi correo electrónico, que es elsaberdenota@live.com.ar. Bien, así hemos llegado una noche más, cuando son 8:57, ya nos estamos yendo en una noche más, digo, bien, de esta locura que hemos dado en llamar Bolería. Acordate que si querés escucharlo de nuevo, este programa lo podés hacer el domingo, ¿eh? Acá, por esta misma batiseñal. Por frecuenciaweb.com. Con el Justin TV ahora, que estamos con el nuevo reproductor. También tenemos que decir que si te querés quedar un ratito más, escuchá a Oscar Martín Rayo con La Neurona y, Oscar, y Pablito Tedesco. Y el domingo, entonces, de nuevo, a partir de las 7 de la tarde, Bolereando, ¿eh? O si no, lo podés bajar para la semana, escucharlo en tu coche, escucharlo, ¿por qué no?, en el equipo, en tu iPad, en tu iPod, en tu iPhone, en tu smartphone, en tu... ¡Ay, cómo me lo aprendí todo, En el MP5, MP4, MP3, en eso. Todo. Primero M y después P. 3, 4 y 5. Ahí en blogs, en el blog de Mediocres, mediocresnet.blogspot.com. Ahí ¿Saben una cosa? Hace dos semanas lo reflotaron ese blog y hay casi 13.000 personas que visitaron ya. ¡Ay! Ah, ahí se suben todos los programas, ¿eh? Por mi parte, en vivo vamos a estar el sábado de nuevo a partir de las 10 de la mañana, ¿eh? En Mediocres, en el programa ese que conduzco a la mañana los sábados. Me mira Néstor, lo conduce Néstor, sí. Y Marisa, besos. Grande para todos. Bueno, señoras y señores, la trifulca se resolvió. Acuérdense que estaba Adoro por Armando Manzanero y Alejandro Sanz. Y Adoro por Olga Guillot. ¿Y quién ganó? Olguita Guillot. Y con ese tema nos vamos a ir hasta la semana que viene. En donde a las 7 de la tarde del miércoles les voy a decir: hola, ¿estás en un nuevo Bolereando? Conmigo, con Elsa Verdenota. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta canción también fue la canción y a modo de saludo me dio también una satisfacción. Me llevó a España. ¡Ay, España, linda! De aquí voy para allá. Después de este país que me llevo las emociones más grandes, como les dije antes. Adoro la calle en que nos unimos. La noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la seda de tus y el modo en que a veces me riñes. Adoro